Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Te queremos invitar. Mes de marzo empezaron las clases. Encuentro de matrimonio. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Ah, me gusta. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo. Te queremos invitar al encuentro de matrimonios. No. Marzo, empezaron las clases. Te queremos invitar a la reunión de matrimonios. El tema, vuelta al colegio. Ahí está. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Te queremos invitar. 1, 2, 3. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Te queremos invitar al encuentro de matrimonios. El tema, vuelta al colegio. ¿Al encuentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo, empezaron las clases. Por eso. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo, empezaron las clases. Por eso, en la reunión de... Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo, empezaron las clases. Por eso, el encuentro de matrimonios, vamos a tratar este tema. Por eso, te animo a que puedas traer una foto del momento en el cual vos ibas a la escuela. Uno, dos, tres. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo, empezaron las clases. Por eso te animamos a que puedas venir al encuentro de matrimonios que vamos a hacer el 18 de marzo a las 20:30 horas y te animo a que puedas traer una foto del momento en el cual vos ibas a la escuela. Mirá, te animo a que vengas, que puedas invitar y contamos con tu presencia. ¿Cómo dijiste, Chino? No dejes de venir, no dejes de invitar. Uno, dos, tres. Buenas noches, amigos. ¿Cuál parte? Ah, bueno, digo... Dale. Acordate, 18 de marzo. No dejes de venir, no dejes de participar. No dejes de venir, no dejes de participar, no dejes de invitar. Acordate, 18 de marzo, no dejes de venir, no dejes de participar, no dejes de invitar, te esperamos. 18 de marzo, 20:30 horas. Acordate, 18 de marzo, 20:30 horas, no dejes de venir, no dejes de participar, no dejes de invitar, te esperamos, contamos con tu presencia. Ah, sí, también. Sí. Acordate, 18 de marzo. No dejes de venir, no dejes de participar, no dejes de invitar. Contamos con tu presencia. Vamos a pasar un momento especial. Acordate, 18 de marzo. No dejes de venir, no dejes de participar, no dejes de invitar. Te esperamos, contamos con tu presencia. Vamos a pasar un momento espectacular. Donde va a haber juegos, donde va a haber algo para compartir y va a ser un momento especial en la presencia de Dios. Te esperamos. ¿Está bien? Sí, ¿yo soy el único que tarda así? ¿Yo soy el único que tarda así? ¿Eh? Chino, ¿qué tal? Hola. 5 de marzo, 18 de marzo, 18 de marzo. Vení. No dejes de venir. No dejes de participar. Como Maradona. Los quiero invitar a todos. Buenas noches, hermanos. Mano, desarrollate un botón. ¿Por qué no me tirás el coso? El dato. Hola, hola. Hola, hola. Todos menos yo.